Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo por un mañana animal libre de crueldad. Buenas tardes para todos nuestros oyentes. Estamos en el último programa de la quinta temporada de Ládralo, un programa de Raya con apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano dedicado a la vida y la protección de los animales. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi y soy la directora de Raya y también ¿qué? Estudio en esta universidad como ingeniería biomédica. Como no, pues es que tenía que decir otra cosa y porque sí. No se me fue a olvidar la otra cosa. Olvidé completamente la que estaba diciendo. Yo me escucho tan pasito. Aló. No, ¿aló? ¿Estás bien? Estoy bien. No, ahora sí, es que era el retorno. Volví a la casa, muchachos. Para los oyentes que están en este momento enlazados a través de ucn.edu.co/emisora en la Católica del Norte, me teletransporté. Prácticamente. Sí, estábamos hace un rato con la gente del Sonido del Cuero. Un abrazo para don Juan Pablo Agudelo y don Sebastián Orrego. Usted se vino por unas vías muy. Vinimos por fibra óptica. Por fibra óptica. Y llegué ligero. Vea, llegué todo vestidito, organizadito y sin sudar. Recuerden que pueden vernos por la transmisión en vivo de Facebook. Hola. Catalina, no salude, pero salude usted también. Hola. Usted hola. No se ha presentado. Mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria de la Corporación Raya y codirectora de este programa. Y mi nombre es Andrés Camilo. Yo soy Andrés Camilo Puentes, comunicador emérito. Emérito. De la Corporación Raya, productor de la emisora virtual Católica del Norte, acompañándolas aquí en este programa especial. Un abrazo para el jefe que me dio permiso. Qué bueno. Sí. Estamos muy contentas. Para las personas que no saben, Andrés fue practicante de comunicación de nosotros y después comunicador emérito. Después triunfó, pues. Tienen buena espalda. El que entre la miel, ¿cómo es? El que anda entre la miel, algo se le pega. Exactamente. Sí, uh-huh. Todo muy bueno, muy sabroso. Entonces, hoy, como es nuestro programa de bloopers que Andrés institucionalizó, entonces vamos. Él está aquí con nosotros compartiendo las risas que nos vamos a dar. Tiramos caja. Sí alcancé a tener una pequeña participación en estos bloopers. ¿En serio? Sí, fue muy charro. Ustedes no se imaginan lo que tiré caja. Yo siempre tiro caja haciendo esos bloopers. Yo espero que les guste. Salieron 6 tandas tenemos en esta ocasión. Tenemos 6 grupos cortitos, pero van a tirar mucha caja realmente. Un abrazo especialísimo para don Mateo Gaviria, que es un oyente ya fiel de ustedes, que lo gracias, hicieron Mateo. Ya por el hecho del enlace con la emisora, y por supuesto a todo el equipo de comunicaciones de la Católica del Norte que me apoyaron en la salida, me dieron para los pasajes. Qué bueno, qué alegría, muchas gracias. Para la fibra óptica. Qué bueno. Para la fibra óptica. ¿Cuánto valdrá el pasaje? Qué interesante. Sí, yo después le pregunto. Sí, vea, aquí está. Eso, don Mateo está activo ahí en las redes sociales. Y les cuento que vienen cosas muy, muy, muy grandes, muy bonitas, muy especiales. Agradecerles a ustedes el rato que les dedican a los oyentes. Y es una alegría muy grande compartirla aquí con todo el equipo de ITM, también poder retransmitir un programa que no solamente disfruto mucho, sino que, hombre, tiene una relevancia, tiene una importancia muy grande y que socialmente la queremos extender por doquiera, que digo yo. Doquiera esté la gente. Entonces ya saben, ustedes hagan la cuñita de por dónde nos pueden escuchar. Voy a hacer la cuñita de por dónde nos están escuchando en la aplicación emisora virtual católica que pueden descargar para iOS y Android y también en www.ucn.edu.co/emisora para que nos escuchen en tus computadores personales. En tus varios, o sea, porque con, pueden ser con varias tiempo. Cosas. Sí, es perfectamente válido. Posible. Y nos ha pasado al contrario. Están personas conectadas y dicen, tengo escuchando a toda la familia, que no sé qué, un saludo desde Funza, Cundinamarca. No, un saludo para Funza, Cundinamarca, no sé qué, todo es muy bueno. Sí. ¿Será que nosotros tenemos oyentes de otras ciudades? Pues sería muy bueno preguntarles sí. Que si tenemos... nos quieren. Vea, David dice que sí, buen provecho para el blanqueado que te estás comiendo. Te estás comiendo un blanqueado. Qué maravilla, vea qué maravilla. Ah, eso es eso. Gelatina de pata. No. ¿Qué pasó? Se atoró con el polvito. Qué inoportuno. Ese es el programa que queremos disfrutar hoy con ustedes. para la otra temporada, sí, porque esto no alcanza. Vea, pero nosotros le queremos agradecer primero a usted por estar aquí. Sí. Y pues a la universidad suya que representa. Sí, por, a la de Fundación darle Universitaria permiso. Católica del Norte, un abrazo a todos. Dios mío. Le tenía que decir el NIT y todo. Sí, NIT número 160. Bueno, y pues como él es nuestro último programa de la temporada 5, también queremos agradecer mucho al ITM por siempre, durante estas 5 temporadas, abrirnos este espacio en donde no solamente... Voy a hacer algo que nos va a hacer llorar a todos, listo. A ver, preparen la que guerra. No solamente es un espacio semanal, sino que es parte de nuestras vidas y que los consideramos como de nuestra familia. Gracias, David. Eso. Gracias, jefe. Gracias, Patricia. Gracias a todos los de comunicaciones por hacernos sentir bienvenidas aquí. Estamos sonando. Bienvenidas. Mira, estabas chequeando. Estaba chequeando. Sí, bueno. Se suena. A todos ellos les queremos agradecer. Por supuesto, también a Pilar Sepúlveda por la realización del programa cada jueves. Pilar. A José Julián Villa, y a Carlos Pérez por la música y a Gretel Álvarez, sí, por los diseños que hace de cada programa, que son muy bonitos. Sí, muy bonitos. Preciosos. A la gente le ha gustado muchísimo. Sí. Sí, me han dado muy buenos comentarios. Ay, tan bonito. Ay, gracias. Qué tan bueno. Ay, aprovecho para mandarle un saludo a doña Teresa Luna de la Facultad de Ingenierías de allá, que también dice que le ha gustado mucho el programa. Ella qué es de bueno, Ingenierías Ambientales, todo el tema. Un abrazo para ella. Bueno. Le damos a esto... Le damos paso. Le damos cuerda. Vea, los oyentes vinieron a eso. Yo me vine teletransportado como Goku a escuchar la primera tanda de los bloopers de lo que fue la quinta temporada de Ládralo. La turista china que murió en un parque también allá en ese país... discúlpame, David, participemos. ¿Qué te dio tanta risa pues ahí? Bueno, todavía no va a hablar David. El caso es que, bueno. Bueno, Andrés, ¿cómo estás? Oh. Muy buenas tardes, ¿cómo les ha ido? ¡Andrés! ¿Qué más? Muchachas, muy bien, aquí escuchándolas como siempre, porque aunque yo no esté allá acompañándolas en cuerpo presente físico allá, de todas maneras siempre las voy a estar sintonizando los jueves, seguir por supuesto motivando a todo el mundo para que las escuche. De verdad que las extraño también bastante, casi me hacen llorar en el inicio del programa. No hagan eso, porque sí las extraño bastantico, pero me alegra mucho que sigan con ese trabajo y aquí llamando a saludarlas y a molestarle la vida un rato. Pues yo nada más quiero decir esto, pero no es por echarte en cara nada ni nada, pero nos dejaste un poquito embaladas. Andrés, como ya sos todo un profesional, no te olvides las aportaciones. Sí, ante todo eso, aquí me han pasado ya muchos cacharros y apenas llevo mes y medio, mejor dicho, ojalá no, pero qué bueno, Andrés. A ustedes les deseo muchos éxitos. Seguimos en contacto, Juli, Cata, David, a Patricia, a Jorge, y un abrazo bien grande. Oíste, Jorge está volteando con lo tuyo. Él lo tiene muy presente. ¿Que yo me estoy cómo? Que Jorge está trabajando en lo tuyo, porque no te preocupes. Exactamente. ¿Listo? Sí, no, tranquilos. Por eso la idea es seguirlos comunicando, sino que ustedes saben que nada está acordado hasta que todo está acordado y así se lo podría decir al público más adelante. Pero, sí, eso es un proverbio latino. Por eso, doquiera que yo me encuentre, ojalá las pueda llevar a ustedes a todas partes. Gracias, y ojalá alguien nos haga bloopers. Pues es que eso llamaba a decirles también, si David me manda los audios, si David me va mandando los audios. La opción es dejarlas, darles un espacio, abrirles una puerta, de pronto con la escoba... tratar de ahuyentarlas, chutarlas un poquito. Hombre, no diga chutar porque suena a balón de fútbol. No, pues empujarla pues un poco suavemente, suavemente, con nunca con la mano. No. A menos. Ya aclarado eso, ahora sí nos podemos despedir. Les agradecemos mucho a todos nuestros oyentes por acompañarnos en una nueva temporada de nuestro programa Ládralo. Quinta temporada. Quinta, Ládralo. Quinta temporada. Quinta, quinta, Quíntame. Recuerden que si quieren... Recuerden que también pueden contactarse con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como Corporación Raya, y también nos pueden llamar si tienen alguna pregunta o alguna adición al programa del día de hoy. Adición. No es una adición. Se me fue la paloma. ¿Alguna adición al programa? Al programa de hoy, llamando al 44 animales, y para eso tenemos a una invitada súper especial que Raya tiene el gusto de conocer hace muchísimos años, que ha trabajado muchos años. Que ha trabajado, pues no, eso no quiere decir que nosotros, pues nosotros apenas cumplimos 25 años. Yo, por ejemplo, ayer cumplí 25 años. Sí, no, claro, por supuesto. Yo no tengo nada que avergonzarme, porque ya les digo mi verdadera edad, que es un misterio. Vamos, deberíamos de hacer un concurso. ¿Cuánto le pone? ¿Cuánto le pone a la directora? No, pero ya dijimos que no era tan joven. Ya no vale. Bueno, el caso. No te desconectes. No te desconectes. Estás escuchando Ládralo en ITM Radio. No era tan joven. Hoy sí estás en cuerpo presente aquí. Hoy sí estoy en cuerpo presente. Físico acá. Presente aquí. Yo no sé, ese día estaba todo emocionado. O sea, estaba todo contento porque me entró la llamada. Qué risa, sí. Las personas que nos están viendo por Facebook, sería bueno que nos sintonizaran en www.itmradio.edu.co, señal en vivo, que ahí están oyendo lo que nosotros nos estamos riendo. Exactamente, para que nos escuchen todas las cosas que nos pasan. A ustedes les digo, sintonícenos, escúchenos. ¿Ya? No, es que le estamos dando tiempo para que se conecte. ¿Hay Andrés qué? No, tranquilos. No. Primera sesión cortica, ahí fue la partecita mía. Ya de aquí en adelante sí es ustedes dos. Pero venga, seamos honestos, digamos ya en cuánto porcentaje, en cuánto. Vea, el burro por delante, me ven las orejas, 1%, Andresito, porque pues estuvo la temporada, no sé qué, por ahí en un 5%, ya van 6, Catalina, sí la embarró. Sí, la embarró. Y bastantico. Pero en un 5. O sea, que el resto. O sea, 6% entre ustedes dos. Y yo 94%. Sí. Es que estuvo muy bueno. Vea, ¿qué tal si escuchamos ya mismo? Ay, no, venga, pero hablemos de esto. ¿Por qué me dejan hacer esto? ¿Por qué me hacen esto? No, es que me hacen esto. No, muchachas. Yo hice todo lo posible para que no. Pero realmente saliste. Pero ustedes, como buenos amigos míos, deberían decirme, Juliana, tal vez el programa de radio no es lo tuyo. No, porque reconsidera tus opciones. No, al contrario, ¿cómo así que tus opciones? No, porque eso es la parte humorístico, entretenida, de entretenimiento que le das al programa. Entonces, eso hace que le dé ese estatus de beligerancia. Es como un payaso. Beligerancia, oh my god. Estatus de beligerancia. He aprendido unos términos allá en la oficina. ¿Pero por qué beligerancia? ¿Por qué? Beligerancia por su importancia, por su relevancia, por su consideración, por lo que implica para el programa. Más apelativos. No, está bien. Recuerden sintonizarnos en www.itmradio.edu.co, las personas que están en Facebook, para que escuchen de lo que nosotros nos estamos riendo. Porque vamos ya mismo, porque eso es sin dolor. Vamos con la segunda tanda de los bloopers para esta quinta temporada. Yo no quiero oír esto, de verdad. No, lo vuelvo a hacer. No ve películas con animales. Es correcto, entonces tenemos ese... termina sufriendo. Compartimos ese temor de las películas con animales, pero esta de muñequitos sí es muy entusiasta y muy positiva. Día que te interrumpieron. Resulta que estamos de celebración porque nuestra directora cumplió años el día de ayer. Sí, bello, es que yo me crié hincha del Nacional. Yo me acuerdo cuando Nacional ganó la primera Copa Libertadores, cuando Leonel Álvarez metió ese penalti. Yo misma grité, yo misma. Pero ya después me alejé pues de eso. Sí, pasa mucho. Yo ya después. Sí, ya me alejé de eso. Y yo dije, no, esto no es lo mío. Y ya nunca más, pero sí me vi el minuto y medio último y le dije, abuelita, ganamos, abuelita. Volviste a ser hincha de Nacional. Por un minuto y medio. Y ya después se me olvidó. ¿Usted gana la idea de cuántos años tiene? Yo apenas tenía como 2 años cuando eso pasó. Ella ya se delató aquí, disimuladamente. Ah, no importa, no importa. Es que yo no tengo. Yo con esta cara juvenil, ¿quién me va a creer mi verdadera edad? Nadie. Para nada. Usted va a creer yo mi verdadera edad cuando se la di. Ah. Después, bueno, la. Sí, bueno, la noticia de la semana tiene que ver con el lanzamiento de nuestra campaña Estoy con Isla Fuerte. ¿Qué pasó con la fiesta? No estábamos preparados. Mañana viernes va a haber una jornada de implantación gratuita, esta es nueva en la agenda, en Sabaneta. En Sabaneta, desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día, en la vereda María Auxiliadora, Reversadero. Reversadero, ahí dice. Sí, sí. Ah, bueno. Allá va a haber la jornada. Esos son como mis hobbies, más que todo el cine. Y me encanta, me encanta. Bueno. ¿Te viste Escuadrón Suicida? No, nada. Con mi esposo Will Smith. Ay, no. Bueno, y un saludo para Michael Phelps. Píntame. Ayer ganó. No, usted está muy atrasada de noticias, Catalina Yepes. Ya se ha ganado un montón de medallas. Dios mío, hubo un accidente. Todos estamos bien. Se ha ganado ya varias medallas de oro. Te amo, amor. Nos veremos pronto. Felicitaciones, me siento orgullosa de ti. Hoy pues vamos a iniciar con nuestro tema inmediatamente. De inmediato. En aras de que nos rinda un poco el tiempo porque pues por ¿qué pudiéramos decir? Pues como por una especie de asunto nos tenemos que ir 10 minutos antes de ahora en adelante en esta temporada. Solo en esta temporada, ¿cierto, David? Bien pueda. Saludos a todos nuestros ciberoyentes. Interesante, pero antes de iniciar yo debo dar los agradecimientos. Agradecemos a Carlos Pérez por el cabezote de nuestro programa, a José Julián Villa por la música que escuchan en el fondo, a Pilar Sepúlveda por la realización del programa, a Gretel Álvarez por el diseño y a Andrés Felipe Puentes, nuestro ex Camilo Puentes, por nuestro me fue la paloma. Nuestro ex comunicador, pero muy buenas tardes, estamos en nuestro programa Ládralo. Soy yo. Sigo siendo yo. Solo que mi voz está fallando. No se sabe por qué. Estamos en nuestro programa Ládralo. No te desconectes. No te desconectes. Estás escuchando Ládralo en ITM Radio. Juli, tranquila. Está llorando. Esa fue la segunda tanda, faltan 4. Yo creo que. Pero qué pasa, es que hay unas partes como que. Es que te amo, amor. Te amo, amor. Estoy muy orgullosa de ti. Yo creo que la escucho. Te amo, amor. Ay, Dios mío. De verdad, Catalina. Pero yo, ¿qué hago? Si vos sos amiga mía, vos no deja de verla como pones a tu mejor amiga hacer esa clase de ridículo. No. Mire que cada que pasa una situación como esa, yo estoy ahí en el fondo tratando de solucionar. De arreglarlo, pero ya quedó. Pero ya lo dijo. No, ya quedó. Eso es como, por ejemplo, tú fuiste hincha de Nacional. Un minuto. Es que un minuto y después se me olvidó. Ay, sí, ya es un paso de la trascendencia de mi existencia. ¿Qué culpa tengo? No, pero te acordaste. ¿Y tu abuelita? ¡Abuelita, ganamos! Ah, me dijo que es el boba. Ay, no, pero si ay, te pasa. Ay, ojalá mi abuelita nos esté oyendo. Yo creo que sí, no. Pues yo le dejé la tablet. Falta un abrazo para la abuelita de Julio. Vea, y el te dejaron sola con la celebración ahí. No, pero es que dos veces que o sea, al principio y otro sí, ¿qué pasó, ¿qué con, pasó la fiesta? Con la celebración? Pues ay, Dios mío, vea, y el que más sufrió pues un poco fui yo. Estuve a punto de ir a la notaría a cambiarme el nombre. Andrés, pero venga, hablemos de eso. ¿Usted qué cree que pasó en mi cerebro? No sé qué cortocircuito había. ¿Alguien te tenía que acordar mi cara? O no sé, porque pero Felipe... Pero si no estabas ahí presente, ¿yo qué cara iba a recordar en ese momento? Pues no sé, te sonó el Felipe y no el Camilo. Pues a mí tampoco me suena el Andrés Camilo. Pero ¿será que es por eso? Porque yo creo que sí. Como muy, muy, como no cuadra, como cuadra. Yo voy en diciembre para donde mi mamá. Yo le voy a preguntar si me dejaba cambiar el nombre a Andrés Felipe, que qué estaba pensando, que me puso Camilo y me lo cambian en todas partes. En la oficina todo el mundo es Camilo Andrés, ¿cómo estás? ¿En serio? Yo, don Pablo, Andrés Camilo. Ah, hombre, ¿cómo estás? ¿Qué? Apellido, ¿cuál es su apellido? Puentes. Fuentes. No, Puentes, Puentes. Entonces ya siempre que me llaman de un call center, por favor, su nombre completo. Mi nombre es Andrés Camilo Puentes Parra, con P de papá. Ah, no, ya sabía yo, ¿no? Por si acaso, por si me le pone una F o una J. Qué risa, pero... Ay, Dios mío. Pero sí, esa fue la primera vez que esa lo dije así con toda, pues, toda, sin con duda. Toda, Andrés Felipe. Y yo, y todo pasito. No, yo dije, Andrés Camilo. Eso. Yo dije, todo pasito, Andrés Camilo. El problema es... que se siguió repitiendo. Sí, sí. Vamos con la tercera varias tanda veces. Aquí en Ládralo, de lo que son los bloopers de esta quinta temporada de Ládralo. Ay, Dios mío. Antes de seguir con nuestro programa, queremos agradecer muy especialmente a Pilar Sepúlveda por la producción y realización, a Gretel Álvarez por los diseños que hace en nuestro programa cada semana, a José Julián Villa por la música que están escuchando en el fondo, a Carlos Pérez por el cabezote, Andrés Felipe Puentes por ayudarnos con... Andrés Camilo, porque le estás cambiando el nombre. Porque le digo siempre que debería cambiarse el nombre. Bueno, Andrés, ya tú sabes. Andrés. Fabián, salude. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Fabián López Amaya. Soy estudiante de locución y medios periodísticos del IME. Y pues sí, en la medida de lo posible estaré acompañando el programa. Él iba a ser nuestro practicante, pero ahora lo está haciendo de forma voluntaria y por eso le agradecemos muchísimo, pues, como el esfuerzo de venir hasta acá a ayudarnos a nosotros en este programa. Me encanta tu voz. A mí también. Vamos a escuchar la noticia de la semana. Un evento con el que estuvimos recaudando fondos para... Momento, me oigo a mí misma. Voy a realizarse tu obra. Ahora vamos a rifar la escultura. Wow, el invitado que saqué. Ciento cinco. Momento, por favor. Esto se puso bueno. 105. ¿Qué dice acá? Las salamandras, que es caudata, y las cecilias, menos conocidas por nosotros, que parecen unas culebras, que son gimnofiones. Cecilias. Cecilias. Como Cecilia, doña Cecilia, la de la tierra. Sí, sí. Yo también tuve un suceso de muerte en mi alfombra, gracias a mis gatos que salen. Un saludo para ellos, que seguramente me están escuchando. Mi mamá dice que los gatos de los animales de Catalina Yepes son malignos. Que se comen las cosas de los insumos de Raya. Sí, se comieron los microporos. Muchas gracias a las personas que... Por la... Se dice cabezote. Sí. Cabezote y Andrés Felipe Puentes, porque... Andrés Camilo. Ahorita le dije Andrés Camilo y ya otra vez Andrés Felipe, ¿qué no es lo que sé pasa? Qué pasa? Bueno, Andrés. Y anotar dónde fue, qué fecha, ese tipo de cosas. Creemos que es una musaraña, pues porque... Y, que no. Bueno. Yo espero no tener otros encuentros de esos. Pero es muy triste que ese material. No, tenemos una confusión, sí. No. Que es muy triste, pues, que se mantenga. Por un mañana animal libre de crueldad. Somos Corporación Raya. ¿Qué pasó con tu voz? Yo no sé. Esa vez que fue. Mal. Pero estabas enferma, sí. No, vos dijiste ahí en la emisión que fue que ahí mismo te dio sí, un momento. Sí, de repente se me fue la voz solamente. Yo solo sentía que no tenía voz. O sea, entró pues, como cuando a mí me entró el viento y me congeló la neurona. Paulis. Saludos a la doctora Paulis. Te entró un viento, me el sereno. Un viento, pues por aquí. Y, el orvallo, el sereno. Dejó de hablar. Pues dejó de hablar. Me voy a hablar de un momento a otro. El sereno, ya el sereno, te, no te dejó hablar. No se quiso comunicar de una manera más costa, no. Simplemente se alejó. Vea, yo me reí con eso. Me reí mucho con el día que hicieron la emisión de eso, de la rifa. Cuando estaban rifando, eso era que un cuadro de la rayatón. No, era una escultura. Ah, la escultura. ¿Y qué pasó ahí? Que no. No sé. Con el papelito. Pero es que no se entendía el nombre de la lista. Ah, pues pucha, ¿quién es? O sea, era sacar el papelito, sí, y buscar en la lista el número, pero es que era una letra un poco indescifrable porque cada persona anotaba con su nombre. A propio puño de letra. ¿Eh? Puño de letra. A puño de letra. A puño de letra. Puño de letra. Puño de letra. Señores oyentes, la Real Academia de la Lengua tiene el gusto de presentar, Catalina, tiene el gusto de presentarles el puño de letra. No es puño y letra. ¿Qué es decir puño de letra? Es puño y letra. Es cuando tú escribes un documento puño y letra a mano alzada. Es puño de letra. Bueno, haces el favor, Catalina, firme de aquí en adelante los cheques con puño de letra. Los cheques. Perdón. Ya. Las chequeras. Existen todavía existen. Sí, y todavía quieren existen. Usar chequeras, pues las grandes compañías. Ah, y los más mayorcitos también, sí, los que van a recibir su pensión. Muy interesante. Los que todos esos. Muy interesante. ¿Se han reído mucho? Sí, me he reído mucho, yo he llorado. No sé si de vergüenza o de risa. Sí, pero pues me di cuenta que estabas tan mal esa voz. Mal, yo debería haber suspendido ese programa. Y toda ahogada. Pero es que después de eso me entró una enfermedad maligna verdadera. ¿Y qué te dio esa maligna verdadera? Como una especie de bronquitis. Pero ya tiempo después, todavía tengo rezagos de esa gripa. O sea, yo todavía espectoro. Todavía espectoro. Espectoro. Yo espectoro, tú espectoras. Nosotros espectoramos. Exacto. Eso es como cuando yo dije aquí briego. Es que no se dice briego. Briego, no. Es como ¿quién te dijo que se decía briego? No sé, yo escuché aquí gente que decía briego. Es que yo briego mucho. No, brego. Sería, y usted dijo, del paisa. Yo brego. Brego. Tú bregas. Breguemos a escuchar la cuarta. Está bien. ¿Preparados para la cuarta? Pues, ¿qué se va a hacer? Porque vienen tres. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué va Luis. A hacer? Bueno. Pero vea, don David, ruédela con la cuarta temporada. Digo, la cuarta tanda, óigalo. Muchas gracias a todos y el próximo jueves estaremos con otro tema de interés para los que queremos y los que amamos a los animales, a los animales, a los animales. Chao. Chao. Muy buenas tardes, los recibimos hoy con la música muy de vanguardia. Que no tiene nada que ver con nuestro programa, pero aún así... De bienvenidos a nuestro programa. Bueno, ahora sí empecemos con el tema del día, que es los gatos positivos, que es el SIDA y la leucemia feliz. Pero no hemos dicho que nos pueden ver. Bueno, las personas que tengan alguna llamada pueden llamar. Que tengan alguna pregunta. Ahí va un blooper para Andrés. Que tengan alguna pregunta pueden llamarnos al. Son gatos que en algún momento fueron positivos, pero que eliminaron el virus por completo porque su sistema de defensas fue capaz de eliminarlo y lo sacaron. ¿Qué es esa cara? No, me atrasé. La segunda forma es la autolimitante. Ah, bueno. La autolimitante. A Carlos Pérez por el cabezote de nuestro programa y a Andrés... Camilo. Andrés Camilo. No, Andrés, cámbiese de nombre. Definitivamente Andrés, en este programa no se va a poder. Andrés Puentes, lo hará así. ¿Tienen alguna pregunta? Pueden llamarnos al 440 5135. Un pequeño lapso. Al 440-5135, pues y hacernos las preguntas que tengan sobre el programa del día de hoy. Casi que no me deja saludar. Mi nombre es Catalina Yepes. Mira, les queremos recordar que estamos en campaña Estoy con Isla Fuerte. Sí. Perdón, la meta es que este aire aquí siempre me está dando como un problema de voz. ¿Se ha notado? Sí, está como... Sí. Es que... Muchas gracias a todos nuestros oyentes y a nuestros invitados por el programa del día de hoy. Nos escuchamos el próximo jueves en el... ¡Ay! No le agradecimos a nadie. Un agradecimiento a Pilar Sepúlveda por la realización del programa, a José Julián Villa por la música de fondo, a Carlos Pérez por el cabezote de del programa y a Andrés Camilo Puentes. Andrés Camilo Puentes por pues toda la parte de comunicación que nos ayuda en nuestro programa. Y a Gretel Álvarez. Y a Gretel Álvarez por los diseños que nos hace el programa. No te desconectes. Estás escuchando Ládralo en ITM Radio. No. Pero yo sí, mire que yo me esforcé mucho y me frené en seco, Pero en seco. Allá Andrés. O sea, como que programa tras programa y ese ya frenaste en seco. Sí. O sea, frenaste en bajada. Pero avancé mucho. ¿Qué pasaría en el cerebro mío? ¿Qué cosa tan rara, no? Esta temporada yo creo que se va a llamar Andrés Felipe. Vergonzoso. Yo decía en mis adentros, yo dije, qué pena con Andrés. Qué vergüenza. Y yo, pero por más que yo me decía, es Camilo. Yo iba a decir, es que es Felipe. Es Camilo. Yo seguía diciendo Felipe. Pues me salía así espontáneo. O sea, no se te grabó en el inconsciente. No. ¿Y cuántas veces lo dije? Fueron casi 3 programas más el... Más el... Bien. Ya después ya celebramos. Andrés Camilo, mire, yo editando eso, no, a mí no me va a dar risa. Y cuando al fin Andrés Camilo Puentes, vea, yo solté la carcajada en la cabina. No, les dio mucha risa. ¿Qué pasó ahí con la música contemporánea? Ese blooper sería más de David, o sea, sí, que ahí hay una participación, te quitaron pues esa música de vanguardia tan rara. Yo como me sentía como en un hotel así, súper con obras. Sí, bien, y se miraron, ¿qué con cara un hicieron? Cóctel, como... ¿Qué cara hicieron acá cuando...? No, yo no bailamos, sé. Bailamos. Sí, bailamos con la música. Es que era como muy de... Groove. Con el cóctel en la mano. Es que tú... Sí, haga de cuenta. Y te cambió la voz. Bienvenidos ustedes. Sí. Báralo. O sea, báralo. Sí, por completo, el tonito cambió. Pero es que no podía hablar de otra forma con esa musiquilla. Era así o así. No había otra forma. En fin, sí, me equivoco mucho, disculpenme, oyentes. Soy un y petardo. Un saludo para los dibujos de Gretel. Los dibujos. Pues ya sí estabas como a la carrera, pues como sí, porque rápido. Como aquí había que irse rápido, entonces pues una trataba de optimizar el tiempo. No, pero fue cuando hiciste todo bien, no sé qué, Andrés Camilo Puente, y yo bien, va a terminar bien, la parte bien, y los dibujos. Y los dibujos. Te quedaron bonitos los dibujos. No, pero ya no se burlen más de mí, que todavía falta. Sí, faltan dos. Pero hay uno del que no hablamos, que es esa reversadero. Reversadero. Yo puedo saber, eso decía ahí, pues. Reversadero, ¿es el nombre o es que hay que entrar en reversa? O las oh, no, ese es el reversadero. Ahí reversa todo el mundo. Entonces ese es el reversadero de todo el mundo. De los no, buses, no es un seguro. No es un barrio. Llegan hasta ahí y reversan. No, exacto. Es un barrio que usted vea 250 reversadero. No. Casa 2. Casa 2. No. No, reversadero, avenida. Avenida el reversadero. Bueno, ya voy, que bobas, pues, no, pues ya también, no, estamos hablando aquí. Y cuando se atrasó. Ah, con los tipos de leucemia. Hizo una cara. Y yo como, ¿qué estaré diciendo mal? ¿Qué estaré diciendo? Sí, porque tú estabas toda técnica hablando. O sea, yo no, y yo decía, ¿será que no me entendió? ¿Qué es esa cara? Me atrasé. Ay, perdón. Es que es muy difícil hacer tantas cosas al mismo tiempo. Yo es que hago. Deberían más bien agradecerme por lo que hago. Sí, porque te toca redes sociales, digitar lo que están diciendo, compartir, saludar, hello, no sé. Habla, qué. Ya que eso no está, entonces cuando yo soy la única entrevistadora. Entonces yo tengo que hacer todas las preguntas y fuera de eso, claro. Copiar. Si hubiera estado de pronto te apoyaba, pero estaba solita. ¿Cómo hiciste? No, es porque uno ya tiene mucho entrenamiento. Ya tiene cancha, diga, ya son 5 temporadas ya. Cinco ahora, temporadas, pues. Dos. Oiga, programas con Katy. Se me fue la paloma, pero es que le quería decir una cosa y ya se me fue quedado lo que le iba a decir. Bueno, váyalo pensando mientras escuchamos la... No, pero ya si me escuchamos ya se me fue el todo. Sí, se te fue el todo. Sí, ya. Bueno, siga. Allá el universo capture la información. La paloma. Bueno, hay otra cosa. Vamos con la quinta tanda en Ládralo. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy estudiante de Ingeniería Biomédica de la institución y además soy la directora de la Corporación Raya. Y recuerden que también pueden vernos a través de nuestra transmisión en vivo en Facebook y contactarnos en nuestras redes sociales como Corporación Raya. Si tienen alguna pregunta sobre el tema del día o sobre cualquier otra cosa, pueden llamarnos al 440-5135. Mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria de la Corporación Raya y codirectora de este programa. Ya. Esa era mi presentación. Es que usted está como muy hablantinosita y no deja. ¿Cómo así? Pero te estoy dando el espacio para que expreses tus sentimientos. No, que tranquilo, David, que no dañe el micrófono. Tiene una maestría en conservación de... ¿Usted bien puede...? Presente. Eso queda en Aranjuez. Cada esterilización tiene un cuesto. Andrés, ahí va. Andrés dijo que nos habíamos equivocado muy poquito esta temporada. Entonces hay que hacer bloopers. Pues yo voy a empezar a hacerlo adrede. Adrede para que Andrés tenga trabajito. Muchas gracias a todos nuestros oyentes y volvernos a escuchar. No he dado pie con bola. No he dicho una frase seguida. Esperamos escucharnos el próximo jueves con otro tema que nos concierne a todos los... Adiós. Dejemos esto así. Chao. Agradecemos haberse vinculado, porque eso significa que no solamente está velando por los derechos de los seres humanos, no animales, sino también... los animales humanos, sino también por los animales no humanos. Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes de Ládralo. Me bloqueé. Andrés, ahí te va un blooper. Buenas tardes para todos los oyentes de Ládralo. Y a sus animales en general, a tener una vida y más saludable. Sí, vamos con la agenda de la semana. Pero primero pues tenemos las preguntas de rigor, que son, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Cuál es la última pregunta? La última película que te viste. Y pueden contactarnos al número telefónico 440-5135. ¿Es un documental o es una película? Es como una película documental. Es con esta chica de Inglourious Basterds, de los Melanie Laurent, una monita que es muy conocida en otras películas. De pronto. Estoy en la cara que hizo Juliana. No, pues sí. Muy bueno. No, pero no sé. Pero muy bacano. Sí, no te desconectes. Estás escuchando Ládralo en ITM Radio. ¿Y esos artistas quiénes serían? Yo también me perdí. ¿Cuáles artistas? ¿De qué son? Los que estaba diciendo esta niña. Toda. Sí, muy bacano. Sí, muy bacano. Hay que vérsela. No sé, no tengo ni la menor idea. Pues, y tras de todo, Catalina y yo tenemos una condición, que es que vemos una película y se va al olvido para siempre. Total. Sí, porque ya pueden cambiar esa sección, ya pueden decir cuál es la última pregunta que te hicieron. ¿Usted cuál es la Cata? ¿Cuál fue la última pregunta que te hicieron? Ah, perdón, pues. No, para hacer la dinámica, a ver si la sexta temporada arranca así. ¿Cuál es la última pregunta que te hicieron? Entonces, ¿cómo me llamo? Que me presente. ¿Cuál es tu última pregunta? La maestría. No, Juli, ¿cuál es la última pregunta que te hicieron ahorita? Vea, la gaseosa vale tanto, ¿ya? No, después vale? De eso me vieron me vieron haber hecho una serie de preguntas en el... Claro que sí, por supuesto. Pero por supuesto que tampoco la recuerdo. A mí la última que me hicieron es, ¿para dónde va? Y yo, no, allí para la emisora. ¿Y sabe dónde queda? Yo, sí, señor, muchas gracias, Dios le pague. En la puerta. En la puerta. Sí, porque ya activaron los torniquetes. Ah, sí, ya activaron los torniquetes. Sí, ya funcionan, claro, los torniquetes. Yo llegué y fui a pasar de colado y no pude. Te frenó. Me atoré. Qué pena. Ay, qué pecado. Debí haberte dicho. Sí, no, yo llegué allá y sí me esperé un rato. Menos mal llegué temprano, le hice señas yo allá al celador. Yo, joven. ¿A dónde va? No, muchacho que habla muy duro. ¿A dónde va? Yo, no, voy para la emisora. ¿Sabes dónde queda? Sí, claro. Firme aquí. Ya, ¿firme? Bueno, sí, me hicieron firmar y todo. Sí. Pero por la poco me pierdo. Yo quiero tomar a uno foto. ¿De qué estás hablando? Fotomulta. Fotomulta. Ya. Foto para entrar. No, es que estoy armando bloopers para después. ¿Cómo son los humanos no animales? Ay, yo me quedé, Dios, con la duda. Pero ay, bien. Fueron dos. Fueron dos. ¿Dos bloopers? ¿Van dos bloopers? No importa, cójanla ellos. ¿Cómo así? ¿Cómo son los humanos no animales? Perdón. ¿Como los maniquís? Ah, no, pero eso maniquís. Sería un humanoide. Algo así. O sería un cosa con figura humanoide. Un sustituto. ¿Se vieron la película Los Sustitutos? No. Con Bruce Willis. ¿Dónde? ¿Ha visto ese de Los Sustitutos? Sí, buena. Es de acción. Me encantan las películas de acción. Entonces te recomiendo Los Sustitutos. Ya la están dando y por canales. Estoy enamorada en secreto del transportador. ¿Del secreto? En secreto. Del protagonista de El Transportador. Statham. Yes. Jason Statham. Eso es tu otro amor. Sí. Pero en secreto. Ah, en secreto. Muchachos, o sea, ya saben, no van a contar nada. No le vayan ni a decir. Jay-Z tampoco. Ni eso le iba a decir. No le van a decir a Jay-Z, ni a Willie Smith, ni a Michael Phelps. Pero ya saben que le pueden regalar a ella. Vamos con la siguiente y última tanda de los bloopers en Ladralo. Sí, fueron poquitos, cortitos, pero sabrosos. No, tranquilo, no me preocupe. Estamos aquí desde el ITM, estamos en el sexo. Ya, listo. ¡Ruédela! Pues uno tiene que tender a respetarlas, a valorarlas y a cuidar sus ecosistemas. Tenemos una llamada. ¡Wow! ¿Hace cuánto no nos llamaban? ¡Aló! Buenas tardes. Todos los eventos son gratuitos y puedes encontrar la programación del evento en www.festivaldelasavesmedellin.com/programación. Ahí van a encontrar todo lo que... Bueno, y muchas gracias a todos nuestros oyentes por haber escuchado nuestro programa. Por supuesto a Laura, Karina y también Catalina. Muchas gracias por haber venido. Nos escuchamos el próximo jueves con otro tema de protección y... Andrés. Ay, no, los agradecimientos, aprovechemos. Mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria, codirectora de este programa y de la Corporación Raya. Bueno. Se dijo directora. Yo tenía que decir algo importante. No, pero es que terminaste muy muy refrescante tu frase. Andrés Camilo Puentes por la voz en off y por los cabezotes y cortinillas de nuestro programa, a Gretel Álvarez por el diseño, a José Julián Villa y Carlos Pérez por la música y a todos nuestros oyentes. ¿Viste cómo remate ahí? ¿Viste cómo me hice ahí en ese remate? Muy bien. Recuerden nuevamente que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales y en el teléfono 440-5135 y que también estamos en transmisión en vivo en Facebook. Pero deben tenernos algunas veces paciencia porque eso no está terminado de inventar. Entonces hay veces la transmisión se cae o sale muy fea o... Bueno, es una muy buena pregunta para ustedes dos. ¿Quién es ese animal? Yo digo que es como una especie de búho o lechuza. Búho. Búho o lechuza. No sé. ¿Cómo se llama? ¿Qué? Pues de la familia de los currucutú. Currucutú. Y que ayer publicaron una portada muy linda. Les queremos mandar un saludo a los de Aburrá Natural de una campaña que se llama Vivimos en la misma ciudad. ¿Algo compartimos, así? Compartimos la misma casa. Igualito. No importa. Esa era la idea. Pero muy bonito el diseño. Y puede escribirnos al WhatsApp 317-649-0682. Cata, ¿tiene algo que decir? No, ya usted dijo todo, tranquilo. No, pues diga cualquier cosa, canta. No, la idea es que... Nuestro amigo Andrés Camilo, en la emisora de la Universidad Católica, Andrés, te mandamos un saludo y te extrañamos. Te esperamos por acá dentro de 8 días porque lo prometiste. Me parece que era una sorpresa y acabaste de arruinarla. Perdón. Bueno, entonces no. Bueno, tranquilo. No, no vengas, Andrés, a todos los oyentes. ¿Qué beneficios trae la conservación de esta especie o de estas especies grandes? Esa es una pregunta que a veces como que cansa a Catalina, ¿sabes por qué? Porque normalmente eso uno la encuentra. No, no, no estoy diciendo a ustedes. No le estoy diciendo a ustedes. Pero una vez es. Sí, no me mandaste a decir la que sí. Bueno, primero queremos recordarles a todos que el próximo, que en el mes de. Bueno, no sé ya. Al contrario, estamos haciéndole toda la fuerza posible y moviendo esto por todos lados para poder obtener los recursos necesarios. Siquiera fue otra la que dijo las cosas, que no siempre sea yo. Conozcan más de la biodiversidad de nuestra ciudad. Cata, ¿quiere decir algo? No, nada. Nada más. Ah, bueno. Muy contenta con este programa, aprendimos. Por un mañana animal libre de crueldad. Somos Corporación Raya. Slash. Yo ni siquiera me di cuenta que yo hubiera dicho así. Ahí sonó slash. Es como cuando yo dije el hash blash. Pero es que hash blash, pues si no tenía nada que ver con la palabra original. Cambio el slash. Es una palabra que es la misma. Que slash. Slash. Slash, Slash no es un cantante de un grupo de rock. Ese no es Slayer. Slayer, perdón. Ese es el que toca la guitarra. Bueno, en fin, no sé de mucho esos. Del metal. Sí, del metal no. No, para nada. ¿Cómo llamaba el invitado que cae y les pega? Es que no, es que esa es una pregunta. Carlos Delgado, un abrazo, un saludo para él. Desde la casa. Claro. Ay, que sí, lo queremos mucho. Fue el único blooper de invitado. Un poquito regañadito. Y yo cuento con tus palabras. Uy. Con su vida de ceja y todo. Y casi le pega ese. ¿Ah? No fue usted el que me dijo la siguiente. No, fue a mí. La siguiente pregunta, ¿no? No fue a Catalina, es que es muy charra. Dice, es que ¿para qué me mandó hacer? ¿Cómo fue la cosa? No, porque usted fue la que hizo el escándalo, porque él me dijo, es que esa. ¿Cómo fue? ¿Esa pregunta qué? Pero es que fue un poco duro de su parte, como sí, Catalina, eres muy boba por hacerme esta pregunta. Ay. Hiciste un aspaviento. Ay, no. No, y se le quiere mucho, pero si pero lo hubiera formulado de otra forma. Pero yo era la persona que debía hacer esa pregunta. Yo se la cambié, sí. Me sí, dijo sí. Que hiciera otra pregunta. Entonces yo le diga, pues usted está. Eso fue lo que pasó. Bueno, salí regañada. En fin. Carlos de Aburra Natural, ¿cierto? Sí. Saludos para Carlos, sí. Sí, lo recuerdo bastante. ¿Les gustó? Nos encantó, muchas gracias. Tiraron cajita. Fue lloró, poquito. Lloró. Pero es que lloró, en pero serio, para a moco los tendido, oyentes. A moco lloró, tendido. Lloró de estos bloopers, pero reímos mucho. Qué bueno. Y qué bueno acompañarlos. Claro, qué rato. Bueno que yo para ustedes no sea más no, sino no eres que el payaso burla, que aporta jamás. La gracia al programa. En uno de esos programas iba como con toda, o sea, dijo todo derechito sin parar. Oiga, ay, como, sí, verdad. Yo como que. Como que no respiró. Eso es como cuando, ¿se acuerdan cuando tuve hipo? Que empecé. ¿Que no se le quita? Que no se me quita y vos dijiste. Dijiste, y recuerden que nos pueden llamar al teléfono 440, no sé qué, no sé qué. Esa parte te tocaba a vos y yo, ay, qué pena, es que me dio hipo. Es eso, con razón está tan calladito. Y empiezo yo, sí, claro, porque es que cuando uno dice que empieza a hablar demasiado, no sé qué, a esta hora y ta, ta, ta, ta, ta, y se le quita a uno el hipo, entonces, no, ahí volvió. No, pero esta sí iba con todo ese día, yo, pues. Pero qué carrería. Iba como a mil, quién sabe qué me pasaría. Bueno, desde uno que es no tan le... raro, uno es tan raro que. Reversada, carrería y Andrés Felipe. No, está bien, estuvo muy reversadero. Bueno. Digo reversadero, es que reversada. Ese Andrés Felipe para mí es un misterio. Siempre un enigma. Yo un no enigma. Entiendo por qué demonios a mí se me cruzó ese cable cerebral y decidió que te llamabas así. Pero no es alguien de tu pasado. El único Andrés Felipe que conozco es del pasado. De... No me llamaba ni que Andrés Felipe. Oh, chanfle. no me llamaba así. Bueno, no, no puede ser algo del futuro, no sé, algo por venir. Yo creo que hasta aquí llegamos. No, perdónenme. Espera un momento. Es que, pues no, realmente no conozco a ningún Andrés. Pues no, el único que conozco sos vos. Bueno, está bien, de pronto es alguien que el universo te va a mostrar en un futuro. No, bueno, pero muchachas, no me desees ese mal, no me desees ese mal. Antes de que se vayas, Andrés, no te vayas. Vamos a escuchar la agenda de la semana. Listo. Eventos, campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias. Todo en la agenda de la semana en Ládralo. No, recuerden, queridos oyentes, que estamos en campaña, estoy con Isla Fuerte y que estamos recogiendo los recursos para irnos a Isla Fuerte a operar 12, es que 12. Como poquitos, ¿no? No son sino 300. Animales, gatos, perros y burros. No, no, discúlpeme, Catalina, continúe usted dando mejor la información. Continúe la nota. Son 300 perros y gatos y atender 100 burros que trabajan en la isla, pues como animales de carga. La idea es viajar, pues teníamos, o tenemos como fecha probable el mes de diciembre. Lo que pasa es que, pues como sabemos, nos faltan todavía muchos de esos patrocinios. Y yo sinceramente voy a ser muy honesta. Yo prefiero aplazar la fecha un mes, quizá un mes, y hacer un buen trabajo por la comunidad y tener el tiempo necesario para irnos con los recursos, para de verdad, exacto, hacer un impacto en la población, hacer, no irnos por ir. Darle un, incluso, darle un chancecito a la gente para que ahorita cuando salgan de liquidaciones, de primas, de todo esto, prima, saquen de ahí un poquito, saquemos un poquito de la prima, saquemos yo, mí, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, para aportar a una... A una donación, vea, ya lo dije bien, aportar, para aportar a una donación y hacer realmente un trabajo completo y que incluso muchas más personas se puedan sumar a este trabajo. Sí, no, y si recogemos para 400 animales, si recogemos para 400 animales, maravilloso. O sea, yo pienso, exacto, que no es una cosa que haya que hacer de afán, porque es que ¿Por qué hay que hacerlo de afán? Pues yo no entiendo. No, y es lo que hacerlo, se... Pues como, venga, hagámoslo, pues váyanse con por lo hacerlo, que tienen. Pues. No, exacto, no es por vamos correr. A hacer un buen trabajo por esa comunidad. Exacto. Que sí haya un impacto real en la población de perros y gatos y que a toda la comunidad le ayude, porque es que no vamos a ayudar solo a los animales. Vamos a ayudar a toda la comunidad y la vamos a ayudar bien ayudada, porque yo no soy de mediocridades. No. Aquí estoy diciendo eso. Y además, otra cosa para cortar y aportar un poquito... hombre, eso es como ir uno a un grupo de niños que están censados con un número X de regalos inferior y resulta que, ay no, qué pena, es que se quedaron 150 niños, no, qué pena, no se les puede dar regalo. Es lo mismo. Entonces es hacerlo con responsabilidad y sobre todo darle tiempo al tiempo para que de aquí a, no sé, si es en el mes de enero, se esté con más recursos y todo completo. Pues yo le tengo más fe a aplazarla y yo en ese momento... Andrés, te digo que podríamos, si uno hace una fuerza, pues la berrionda, recoger la meta para el 2 de diciembre. Pero yo, en mi concepto, preferiría esperar un poco más. A conciencia es mejor y es lo que te digo, démosle la oportunidad a más personas que en este momento estamos con las respectivas quincenas comprometidas para que con una prima que nosotros, exacto, ya organizamos muchas cosas, podamos aportar. Qué bueno, Andrés, muchas gracias. No, es que yo a ustedes la respaldo ante todo y sobre todo decirle a los oyentes que esto no es una falta de responsabilidad no ir en una fecha en que se estipuló o que no, es que no es sencillo recoger donaciones. Es correcto. Es complicado porque esto no tiene ningún respaldo de ninguna entidad que debería hacerlo. Entonces esto es un trabajo en donde en el tiempo que ellas dos tienen, el apoyo que los medios de comunicación les brindamos, personas privadas, empresas privadas, aportan de lo que pueden, de lo que consideran. Esto es de una movilización muy grande, aparte de las jornadas de esterilización a bajo costo que ustedes tienen y de otro tipo de iniciativas que también han ocurrido. Entonces yo creo que es decirle a la comunidad, como lo dijeron ustedes en alguno de los programas, no se desesperen, no es que les vamos a decir, ah no, ya se cancela, no, simplemente se va a aplazar un tiempo, sí, claro, y en una época incluso diferente para viajar se les puede atender de otra forma. Eso esperamos, eso es lo que estamos... Oh, seguro que sí, buscando. Seguro que sí. Con toda la energía que ustedes le metan, seguro que lo van a alcanzar. Pero denle ese chance a las personas sí, para... Sí, es mejor. Para poder aportar. Entonces yo creo que sería mucho mejor que los hicieran en el mes de enero. ¡Woohoo! Eso. ¡Bravo! No la dejemos sola en el ujo. A mí no me importa ya eso. En el ujo. Yo ya superé que me dejen sola en las celebraciones. Uh-huh. Porque yo entiendo que yo soy más sensible. Tú eres más sensible. Uh-huh. Eso es completamente cierto. Ahorita lloraste de la risa que nos dio este programa de bloopers. Pues claro, niñas, muchas gracias. Antes de continuar, despedimos en este momento la señal con la Católica del Norte. Un abrazo para todos los oyentes. Muchas gracias a todos ellos. Qué bueno por escucharnos. Por estar con nosotros. ¿Qué les iba a decir yo? Muchas gracias por la invitación a este pequeño ratico. Ay, André, muchas gracias. A Jorge, pues a Patricia. Venir, venís. A David. No es tanto el querer. Sí, ustedes no saben que es el poder. Cuando puedas venir, venís. Cuando quieras, quiero. Cuando puedas, puedes. Un pues vallenato. Muy cantarín. Sí, muy un poco. Estoy muy contento de estar aquí. Así feliz. Bueno, happy. Gracias. I am so happy. Vaya hablando mientras yo le voy haciendo la no, música. No, tengo como una I cosa, vea. La carrón with the roof. Because you're happy. Bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes. De verdad que ha sido un placer estar con ustedes durante 5 temporadas ya en un programa que hacemos con todo el amor del mundo para que más personas amen los animales, partiendo desde el conocimiento y partiendo. No sé, yo cuando lo vemos y le meten el cambio mal. Mi garganta siempre falla, como se pudieron dar cuenta. No, pues yo no sé qué está pasando en el ambiente. Es yo como estoy... algo, sí, es como quizás el aceite de ricino que ingerimos aquí. No, no es ricino. Sí, sí, sí es ricino. Sí, sí, sí es ricino. Ay, Dios mío. Sí, ay, Dios mío. Que los hacemos este programa con mucho amor. Uh-huh. Raya es una entidad que busca que todas las personas puedan convivir con los demás animales, que podamos tener una convivencia pacífica, porque desde ahí se construye la paz en nuestras comunidades, desde aceptar al otro en su diferencia. Ellos son diferentes en especie, pero tienen una vida que vale muchísimo, entonces creo que es hora de que aprendamos a vivir en esa armonía. Y Raya es que Raya es un programa. Ah, como corporación. Bienvenidos a su programa Raya. A Corporación Ládralo. Corporación Ládralo. Este programa lo hacemos con mucho gusto y esperamos que hayan aprendido como nosotros lo hicimos, con uh-huh. todos los invitados, los expertos, y muchas gracias a todos ellos que vinieron y nos compartieron de su conocimiento para que nosotros aprendamos más de lo que a ellos los apasiona. Muy queridos todos. Sí, muy queridos. Muchas gracias a todos y pues nos volveremos a ir el otro año. Espérennos. Volveremos. Ay, hacían falta las bobadas, ya no digan que no. No, sí, por supuesto, siempre van a hacer falta. Para que yo no sea la única que dice bobadas. Es que yo creo que yo me fui y protagonizó. Total. Pues claro. Esta que es pues la comunicadora innata, locutora innata, no se equivoca para nada, es con una voz toda armoniosa. Y yo, la NEA. Que ay, cada Dios. Vez comete más cosas, pero sí, bueno. Lado divertido, ese muchas lado gracias, ay, sí, por supuesto. Muy rico, muy sabroso. Bueno, chao, muchas gracias a todos, chao. Bueno, chao. Ládralo, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad.